Ya no soy el negro pongo que ha nacido en el manglar. Ahora soy el negro fino que ingresó a la sociedad. Mis modales han cambiado de manera radical. Al hablar ya no pronuncio la ciudad por la ciudad. No, negrita, no, no bailes más la conga así. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Porque si me ven bailando como en el manglar, mi argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no.